Fitness en la Nube, episodio 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más, una jornada más a Fitness en la Nube, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, donde hablamos de nutrición, donde hablamos de entrenamiento, donde damos todos los consejos para mejorar en el gimnasio, donde damos todas las herramientas para que consigas mejorar tu estilo de vida y hacerlo un poquito más activo. Y si quieres que esas herramientas te las dé yo particularmente de forma individualizada, pues ya sabes que puedes contratar mi servicio de coaching en fitnesselanube.com/coaching y estoy seguro de que te va a gustar y va a ser una experiencia que vas a disfrutar. Hoy vamos a hablar de la mejor arma que tenemos a nuestra disposición para obtener un cuerpo saludable tanto por dentro como por fuera, y esta arma es básicamente la alimentación, y más concretamente voy a hablar de ciertos superalimentos entre comillas que nunca deberían faltar en tu alimentación o deberías consumirlos con la mayor frecuencia posible. Y es que muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene la alimentación y sobre todo del poder medicinal que tiene, porque en ocasiones pues asociamos la medicina simplemente con la receta que nos da el médico cuando vamos a verlo porque nos duele algo y vamos a la consulta. Y en ocasiones, pues, si simplemente nos hace alguna sugerencia alimenticia, pero no nos receta nada, pues nos quejamos porque lo que vamos buscando es esa medicina, es esa cura rápida, ese atajo, y muy poca gente se da cuenta de que la alimentación en sí misma es la mejor y más eficaz manera para prevenir y sanar algunas de las enfermedades a las que estamos expuestos hoy en día. Y me parece que fue el doctor Barry Sears, que es el autor de La dieta de la zona, que es un tema que voy a tratar próximamente aquí en el programa, esta dieta, la dieta de la zona. Y me parece que fue él el que dijo que la medicina definitiva y más poderosa eran los alimentos. Y tiene toda la razón, y yo pues apoyo muchísimo esta frase porque considero que es totalmente cierta. Sin embargo, a pesar de esta frase que dijo este doctor, la alimentación como medicina no funciona como el resto de pastillas que compras en la farmacia. Su efecto no es inmediato, no sirve como una terapia de choque. Si te duele la cabeza, por ejemplo, pues te tomas un ibuprofeno o lo que sea y se te pasa prácticamente al instante, a los minutos, a las horas. Pero los alimentos no funcionan así, o mejor dicho, nuestro cuerpo no procesa así los alimentos de esta manera, ya que, por poner un ejemplo, no es lo mismo comerse 7 manzanas el domingo que comerse una manzana de lunes a viernes. Y sé que es un ejemplo un poco tonto, pero es suficiente para expresar lo realmente importante que es cuando se trata de alimentación hacerse de forma diaria, ya que tiene que ser un estilo de vida y no una terapia de choque, ya que nos estamos alimentando todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. No hay fines de semana, no hay días de vacaciones, no hay días de descanso, no hay días de asuntos propios, nos alimentamos todos los días. Entonces esto tiene que ser un camino largo y un estilo de vida, porque para las terapias de choque ya tenemos pues lo que he dicho antes, lo que nos receta el médico o lo que compramos en la farmacia buscando ese atajo, pero los efectos medicinales de los alimentos no funcionan así. Entonces, estos alimentos que voy a listar ahora, pues no son mágicos, no son curativos y por supuesto no son milagrosos. Ninguno de ellos te va a hacer adelgazar. Esto es algo que sí que debes darte cuenta, debes comprender que no existe ningún alimento que te ayude a adelgazar y muchísimo menos que te haga adelgazar por sí solo. Ni los que voy a nombrar aquí hoy ni ningún otro, y esto es algo importante, ya que tienes que comprenderlo y entenderlo bien, porque muchas veces se comete el error de darle a los alimentos propiedades, pues como digo, milagrosas o mágicas, cuando este alimento te ayuda a adelgazar, o aquel se come la grasa, y son cosas, son bulos que se van transmitiendo de unos a otros, y probablemente la persona que te lo ha contado, o de donde lo hayas oído, a lo mejor lo has oído en la televisión, en la radio, te lo ha contado la vecina, Y puede que esta persona pues te lo haya contado con toda la buena fe del mundo, pero son cosas, son como las bolas de nieve que se van haciendo más grandes y más grandes, y al final eso es imparable. Pues esto ocurre mucho con los alimentos y estas propiedades mágicas que la gente dice que tiene, que luego ya digo que son propiedades buenísimas, pero no hay ningún alimento que te ayude a adelgazar. Y como digo, ningún alimento, y cuando digo alimento incluyo estas píldoras que a veces pues se anuncian en los medios de comunicación y otros polvos mágicos como los sustitutivos de comida, que ya comenté en otro episodio bastante controvertido, pues ninguno de ellos ayuda a adelgazar, y tenéis que daros cuenta que si queréis perder peso pues no hay atajos, no hay caminos cortos, ojalá los hubiera, pero no los hay. De hecho, las empresas viven de eso, de querer inventarse caminos más cortos, y la gente parece que le es más fácil pagar una ilusión que realmente remangarse las manos y ponerse a ello, ¿no? Y como digo, lo único que te hace adelgazar es consumir alimentos sólidos y completos en menor cantidad de la que tu cuerpo necesita, y realizar ejercicio físico para mantener la masa muscular y también para aumentar la quema de calorías, y no hay más, no tenéis que buscarle tres pies al gato porque no se los vais a encontrar. Y volviendo ya al tema de los superalimentos que vamos a tratar hoy, decir que aunque, como ya he dicho, ninguno de estos alimentos pues te van a ayudar a adelgazar, no te van a curar, pues sí que es verdad, es cierto, que ayudan a prevenir ciertas enfermedades como la diabetes, las enfermedades del corazón o incluso el cáncer, que ya estamos hablando un poco de palabras mayores. Pero es que además también reducen el proceso de envejecimiento, y esas personas que parecen estar siempre jóvenes pues siguen una alimentación balanceada y le prestan muchísima atención a la nutrición, y suelen incluir varios o quizá todos los alimentos que vas a escuchar hoy. Y sin más, pues vamos a irnos ya con el primero, que son los aguacates. No lo he puesto en orden alfabético, pero los aguacates serían el primero que tengo en mi lista. Y es que los aguacates son una fruta, pero su composición es distinta, es muy distinta a la mayoría de frutas corrientes, por lo que merece la pena tratarla como una fruta un poco aparte, ¿no? Un poco distinta, ya que el aguacate está compuesto básicamente de grasa, y ahora puede que te eches las manos a la cabeza al escuchar grasa, pero no es solamente que la grasa no sea mala, sino que además la necesitamos en la dieta. Es un macronutriente esencial y sin ella no podemos sobrevivir. Y sin embargo, por ejemplo, sin los carbohidratos sí que se puede sobrevivir. Así que la próxima vez que vayas a echarle a la grasa la culpa de algo, pues piénsatelo dos veces, porque ya digo que es esencial y la necesitamos para sobrevivir, por las funciones que cumple nuestro organismo. Pero además de ser altos en grasa, como ya he comentado, el tipo de grasa que son prioritarios es la grasa monoinsaturada, que ayuda a disminuir el colesterol, el que todos conocemos como malo, que sería el LDL, manteniendo los niveles de colesterol bueno, que es el HDL, por lo que al final el colesterol malo se ve reducido, por lo que podemos decir que el Danacol, no este producto maravilloso, mágico, que venden en las televisiones, pues le ha salido un contrincante fuerte, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es un gran alimento, tanto en forma sólida como en forma de guacamole, ¿no? Que a lo mejor lo habéis probado así más que de forma sólida, pues es un gran alimento, y aunque tenga esa gran cantidad de grasas, es cierto que al tener más cantidad de grasa, pues también tiene más cantidad de calorías, que es algo que hay que tener en cuenta, pero como con cualquier otro alimento. Pero aparte de eso, es un alimento espectacular, así que os lo recomiendo muchísimo. Y vamos ya con el segundo alimento, quizá deberíamos llamarlo grupo de alimentos, porque aquí he metido los frutos secos, aunque en particular las nueces y las almendras son las que más propiedades de las que voy a decir tienen. Y estos frutos secos, en mi opinión, son los mejores snacks o comidas rápidas entre horas que puedes tomar. Y hay gente que no entiendo por qué no los recomienda por su alto contenido calórico y particularmente por su contenido en grasa, alto en grasa, ¿no? Y esto es un poco para echarse a llorar, porque es un alimento espectacular, son rápidos, cómodos y con propiedades pues fantásticas. Y ya digo, puedes llevarlos a cualquier parte, no necesitas cocinarlos, los puedes comer en cualquier momento, en cualquier lugar, y son una gran opción. Pero además, como digo, las propiedades son magníficas. Por ejemplo, son muy ricos en magnesio, que es vital para tu salud coronaria, para controlar tus niveles de azúcar en sangre, y además pues ayuda también a conciliar el sueño. Así que si eres de esas personas que les cuesta dormirse, se meten en la cama y empiezan a dar vueltas, a mirar el techo, pues que sepas que el magnesio puede ayudarte a dormirte, a conciliar el sueño. Y los frutos secos son unos grandes contenedores de magnesio. Pero es que además los frutos secos tienen otros muchos antioxidantes y nutrientes, como la vitamina E, que ayudan a la salud del cerebro y otros tejidos como la piel, que por eso también he mencionado antes lo de efecto antiedad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera más comercial, más desde el punto de vista del marketing, ¿no? Pero este efecto antiedad, o las personas que parece que no envejecen, pues la vitamina E tiene un gran papel en esto, y los frutos secos pues son una gran alternativa para consumir esta vitamina E. Pero es que además también contienen arginina, que ayuda a proteger el corazón, manteniendo sanas las arterias, y además es muy útil para la libido, para mantener la libido alta, por lo que es un win-win. Así que ya sabéis que es un alimento muy recomendado y que todos deberíais consumir. Al igual que con los aguacates, pues son también altos en grasa y altos en calorías, por lo que esto tendréis que tenerlo en cuenta. Pero lo que he dicho antes, aparte de este factor de ser altos en calorías y que tendréis que tener en cuenta para el total calórico diario, pues no tienen ningún tipo de problema. Pero es que además, si todo esto fuera poco, también contienen esteroles, que es precisamente lo que lleva el Danacol y estas bebidas que dicen que ayudan contra el colesterol, ¿no? Así que aquí tenemos otro fuerte competidor contra el Danacol y estas bebidas, aunque creo que todavía no he visto a Vicente del Bosque anunciando pistachos por la tele para mantener la salud arterial o para mejorar la salud arterial. Y es que será que los pistacheros pues tienen menos presupuesto que Danone, no lo sé, quizá algún día lo vea. Pero bueno, terminando con los frutos secos, pues que sepáis que es un gran alimento y que todos deberíais incluirlo esporádicamente o de forma controlada, tampoco os vais a alimentar solo de frutos secos, pero todos deberíais incluirlo en vuestra alimentación. Y de aquí nos vamos al brócoli, y es que el brócoli, a diferencia de los anteriores, contiene muy poquitas calorías, es totalmente opuesto a lo que hemos visto antes. Pero es que a pesar de contener poquitas calorías, es un alimento muy saciante y lo puedes consumir en la cantidad que quieras. Todavía no he visto a nadie que haya engordado o haya empeorado su salud por exceso de brócoli. Sinceramente no creo que llegue a ver eso nunca. Por eso no te cortes con el brócoli y consume cuanto quieras, porque no tiene ningún peligro y ningún contra. Pero es que todo lo que no tiene el brócoli en cuanto a calorías, pues es que lo tiene en antioxidantes y vitaminas, como betacarotenos o vitamina C, entre otros. Y además es que posee una molécula llamada índole 3 carbinol, que esto sí que lo tengo apuntado porque es un nombre, es una palabreja un tanto extraña, pero que en definitiva te ayuda a elevar la testosterona. Y también os voy a dejar un artículo donde hablé de la testosterona de forma más extensa, para que sepáis más sobre ella, sobre los distintos procesos y sobre cómo ayuda a nuestra musculatura. Pero básicamente lo que hace esta molécula que os he contado es reducir la aromatización, que es básicamente la conversión de testosterona a estrógeno, por lo que de una forma indirecta hace aumentar la testosterona, es verdad. Pero el único inconveniente que puede tener el brócoli para mucha gente pues es su sabor, ¿no? Porque es la verdura odiada por excelencia. Y ahí la verdad que no puedo ayudarte, porque tiene el sabor que tiene, lo puedes camuflar añadiendo sal, añadiendo un chorreón de aceite de oliva para aliñarlo, pero el sabor es el que es, y yo debo ser un poco raro, ¿no? Porque es de las pocas verduras que sí que me gustan y consumo habitualmente, ya digo, no por sus propiedades, sino por preferencias personales. Y debéis de pensar que estoy un poco loco, aunque conozco gente que está más loca que yo, que lo consume crudo, sin cocinarlo, pero como digo, esto ya son preferencias personales y cada uno pues lo consume como mejor le sienta y como mejor lo tolera, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, estamos hablando de los superalimentos, así que vamos a ir con el siguiente. Y es que el siguiente, bueno, además, como los frutos secos, pues no es un alimento, sino un grupo de alimentos, que serían los frutos del bosque, los arándanos, las frambuesas, las moras, todas estas bayas, ¿no?, que podríamos considerar en un único grupo, que además de estar buenísimas y darle un sabor dulce a cualquier plato, pues se caracterizan por tener muchísimos antioxidantes, y sobre todo por el resveratrol, que es un antioxidante que tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Pero es que además de todo esto también, las frutas del bosque son fantásticas para mantener las funciones cognitivas y para mejorarlas también. Así que como veis, es un alimento, es un grupo de alimento pues muy recomendado, que además aportan muy poquitas calorías, por lo que también es muy saciante, no disparan la insulina en exceso. Así que como veis, todos son ventajas y no puedo recomendar suficiente las frutas del bosque. El siguiente alimento con ciertos superpoderes sería el té verde, ya que contiene potentes flavonoides, que son grandes antioxidantes. Como veis, todo el programa está alrededor de los antioxidantes. Pero es que estos flavonoides se han visto relacionados con la reducción de la aparición de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Y además el té verde contiene niveles moderados de cafeína, por lo que te mantiene alerta, pero no te excita tanto como el café. Así que la gente que no toma café o que no puede consumir café, pues es una buena elección, es una buena alternativa. Y otro alimento que a mí también me gusta bastante es el tomate. Y es que el tomate también me gusta por su versatilidad, porque se puede utilizar en muchísimos platos, en ensaladas, en sándwiches y demás. Y tiene una textura muy buena y están relativamente crujientes, ¿no? Y esas sensaciones placenteras, entre comillas, con los alimentos pues son muy importantes, porque en una estrategia de alimentación a largo plazo esto es vital, ya que si nos cansamos de los alimentos y los comemos por obligación, al final vamos a acabar abandonando y vamos a acabar pues tirando la toalla. Por eso hay que tener esa buena relación, esa relación sana con la comida, y no consumir alimentos simplemente por obligación, porque tienen propiedades o porque ayudan para esto, ayudan para lo otro. Pero en el caso de los tomates, además de estas propiedades más físicas, pues cuando los consumimos estamos obteniendo mucha vitamina A, que es muy buena para la salud ocular, para la vista, mucha vitamina C para la piel, para los huesos, para los tendones, y además, sorprendentemente, el tomate adquiere esta denominación que le he puesto yo de superalimento a la máxima potencia, por decirlo de alguna manera, cuando se cocina antes de consumirlo, cuando no se consume crudo, ya que al cocinarse hace que el licopeno, que se encuentra en los tomates, pues esté más disponible y se absorba mejor. Y el licopeno este que os estoy comentando es un carotenoide que ayuda contra enfermedades cardiovasculares y además contra algunos tipos de cáncer. Por lo que si eres de los que cocina el tomate en algún plato, pues que sepas que lo haces divinamente. Y si lo consumes crudo, pues no te preocupes, porque tampoco va a hacer mucha diferencia. Pero esto se encontró en un estudio, o en al menos un estudio, y es algo pues que quería añadir y quería comentarlo. Pero ya digo que consumirlo crudo tampoco tiene ninguna desventaja. Y para acabar, pues vamos a hacerlo con un producto muy de aquí, ¿no? Con un producto muy español, que tenemos la suerte de tener y poder conseguir en todas partes, o en casi todas partes, como es el aceite de oliva virgen extra. Y bueno, básicamente la diferencia entre los aceites corrientes, los aceites vírgenes y los extra vírgenes, es el proceso empleado para la extracción. Y es que los aceites vírgenes y los extra vírgenes se extraen con procesos mecánicos y sin usar refinado, ya que el aceite corriente pues está formado por aceite de muy baja calidad y que se tiene que someter a ciertos procesos químicos para poder ser apto para el consumo. Y este proceso es el que se llama refinado, por lo que este tipo de aceite, el aceite corriente común que encuentras en el supermercado, pues va a ser el de peor calidad y luego no va a haber mucha diferencia entre el virgen y el extra virgen, pero con este corriente que se utiliza pues sobre todo para cocinar, pues sí que hay bastante diferencia. Así que elige siempre el aceite de oliva virgen o el extra virgen en su defecto. Ya digo que entre estos dos últimos no hay mucha diferencia. El extra virgen está menos procesado, obviamente, pero entre estos dos pues no hay diferencias pues significativas, ¿no? Y este último, el extra virgen, pues además de ser bastante saciante, es verdad que al igual que el aguacate, al igual que los frutos secos, contiene muchas calorías y también de las grasas, al igual que el aguacate y los frutos secos, de las grasas monoinsaturadas. Pero es que al contrario que otros aceites más poliinsaturados, que tienden a producir inflamación y no son recomendados para cocinar, el aceite de oliva es el más estable en la cocina, uno de los más estables. Y es que está también muy de moda el aceite de coco para cocinar y también es otra buena elección. Escribí también un artículo comparando ambos aceites en la cocina, pero básicamente cocinar con aceite de coco o aceite de oliva pues no hace diferencia, ya que ambos pues aguantan muy bien las altas temperaturas. Aunque es cierto que el que mejor las aguanta es el aceite de coco. Pero ambos las aguantan muy bien y este es el problema que hay con los aceites, ya que cuando los expones a altas temperaturas, pues tienden a degradarse y a soltar sustancias que son potencialmente peligrosas. Pero ya digo que el aceite de coco y el aceite de oliva son ambos muy estables y ya digo, si queréis más información sobre esto, pues os recomiendo leer el artículo. Que os lo dejaré en el post del capítulo, como siempre. Y es que ahí viene todo bien explicado y comparando ambos aceites, el de oliva y el de coco. Pero volviendo a las propiedades del aceite de oliva extra virgen, pues tiene propiedades antiinflamatorias, es bueno para el sistema inmunológico, ayuda contra la diabetes, disminuye la presión arterial, vamos, que es toda una joya. Y la tenemos en casa, así que tenemos que aprovecharla. Y ya está, estos han sido los alimentos seleccionados para aparecer hoy aquí. Y es que hay muchos otros que no he mencionado, pero si os ha gustado el episodio, el programa, pues decírmelo. Mandadme feedback y si queréis, pues haré otra edición de superalimentos, incluyendo algunos otros que se han quedado fuera. Ya que se me vienen a la cabeza bastantes y además son muy interesantes. Así que ya sabéis, si queréis, si podéis contactar conmigo en fitnessenlanube.com/contacto y ahí podéis decirme lo que queráis relativo a este episodio, al episodio que queráis, recomendarme más temas para el podcast, hacerme vuestras preguntas, lo que vosotros queráis, yo estaré abierto para contestaros. Así que espero que lo hayáis pasado bien, que os haya parecido interesante y si es así y os ha servido de ayuda, pues os agradecería una de esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que tanto me alegran el día y uno de esos me gusta en iVoox para redondear el día, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por hacerme compañía, os deseo muy buena tarde y mejor fin de semana. ¡Hasta luego!